Claro que sí, así que continúa nuestra alegría en el estudio porque nos vienen a visitar. Estamos en compañía de Silvana Bayone, que es socióloga, magíster en Ciencias Políticas y Sociología, docente de la Facultad también de Ciencias Políticas y Sociales, y que además también ha escrito un libro que ahí lo vamos a charlar. ¿Cómo estás, Silvana? Buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros de que te hayas venido hasta acá. La Gaby ahí nombraba el libro, Los peligros del orden, el discurso positivista en la trama del control social. Sí. Y nos interesaba que esto fuera el disparador de una charla, pensando en los tiempos que están corriendo, ¿no? ¿Cuáles serían los peligros del orden, para ponerlo así brevemente, ¿no? Sí, bueno, este libro ya tiene unos años, fue producto de una elaboración de una investigación de tesis de maestría, y los peligros del orden es como un guiño al lector también, porque los peligros del orden es, por un lado, todo lo que se presentaba como normativo y discursos de ese momento, de la época, y por otro lado, los peligros del orden que implicaban en ese momento que eran determinados grupos sociales. Y sin embargo, bueno, la vigencia que tiene es total, porque lo que yo trato de preguntarme ahí es cuáles son los resortes o los mecanismos que hacen que se sostenga el sistema penal o el poder punitivo del Estado como un recurso fundamental para el mantenimiento del orden. En ese sentido, bueno, lo que yo trato de hacer es un recorrido por algunos discursos de fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en discursos parlamentarios. El discurso de la época, si bien nosotros teníamos un orden jurídico liberal en el cual existían las garantías de los derechos individuales, etcétera, etcétera, por otro lado irrumpe el discurso positivista con un claro fundamento biologista que influye en nuestros legisladores, influye en nuestra clase política de la época y que tiene como resultado que durante la conformación del Estado moderno Argentina, principio del siglo XX y fin del siglo XIX, todas las políticas públicas vinculadas a control social o todas las políticas de control social estaban influidas por esta mirada positivista. Esta mirada positivista no es nada más ni nada menos que considerar que el ser humano está determinado biológicamente y por su entorno y lo predispone a ser un delincuente o no. Entonces, en ese sentido, yo uso todos estos discursos para construir la imagen del delincuente, hago ese recorrido, que quiénes definen delincuentes, y los discursos y los debates de la época, que era la cuestión social. En ese momento, la inmigración, los obreros, las ideologías externas, digamos, ¿no? El peligro de los anarquistas, de los socialistas que venían a nuestras tierras en ese momento, y la prostitución, que le dedico un apartado especial porque la verdad que fue un tema de debate muy interesante en esa época, y que si yo estoy hablando de 1920, 1915, 1930, nada tiene de diferente a lo que hoy se discute cuando vuelve a salir el tema. Entonces, bueno, ese recorrido del libro, con un contenido obviamente muy denso teóricamente, porque recorro lo que era la pena, el delito, para cada una de las escuelas criminológicas, pero lo que trato también de dibujar hacia el final del libro es cuál es la imagen del peligro que hoy tenemos, digamos, ¿no? Entonces, o si esos fundamentos de esa época todavía subsisten para pensar nuestra sociedad. Digamos, todo de defensa social y peligrosidad social, ¿no? Cómo se construye la imagen del peligro en determinados momentos. Por eso también he hecho mano a esta perspectiva, el control social, que es un campo de análisis y de estudio sociológico fundamentalmente, que a mí me permite pensar esto, digamos, ¿no? Que el control social formal, que es el poder punitivo del Estado, tiene como una proyección o como un modelo de sociedad al cual acercarse. Entonces, digo, analizar el control social nos acerca también al análisis de ese orden social en ese momento. Son las herramientas que yo tengo, claro, para decir, bueno, en determinado momento histórico, ¿qué predomina? ¿El control social formal? ¿El poder punitivo del Estado? ¿No? Y va de la mano de la conflictividad social.